Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Esto que empieza, esto que arranca, es un programa más de Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 6 de noviembre del año 2025. Les decíamos ya la semana pasada, arrancamos con la cuenta regresiva de este nuevo año. Pues de este 2025 que ya poco a poco nos está dejando, nos quedan ya una cantidad de programas que podemos contar con nuestra mano, así que no se lo pierda. Gracias por estar con nosotras durante todo este 2025 y bueno, nos quedan unos 5 programitas más por ahí que van a estar cargados de muchísima información que se construye desde abajo, que se construye en el pueblo, que se construye desde los medios libres. María. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, que están con nosotras en este momento, en esta transmisión en vivo. Agradecerles, como dice Vero, por su sintonía. Como siempre decimos en este espacio, los medios libres, los medios populares, los que son producidos desde el pueblo, desde la gente que no tenemos intereses económicos en generar otras formas de comunicación, pues les invitamos a que nos sigan a todos esos medios libres, ya sea los de radio, prensa escrita, también la comunicación es la expresión corporal, la expresión en las paredes, también cuando se toman las paredes y se escriben mensajes, también pues la comunicación son esas publicaciones, esa ocupación que hacemos de redes sociales, apropiarnos de esa forma de comunicación que sabemos que son del poder y son controladas también por el poder, pero bueno, hacemos desde ahí también una trinchera para intentar cambiar la narrativa dentro de esos medios de comunicación, pero bueno, les llamamos y les invitamos a que busquen, creen, inventen formas de comunicación distintas a la que nos ofrecen los medios corporativos, los medios que son parte precisamente del poder económico. Así que bueno, antes de arrancar este programa, por supuesto, queremos enviarle un saludo a esos medios libres que retransmiten estas palabras, que comparten lo que suena cada semana en Radio 8 de Octubre, así que enviarle un saludo bien grande a la gente que nos escucha en Honduras, a través de las radios comunitarias del COPIN, allá en los territorios lencas, transfronterizos, porque estas palabras también cruzan la frontera, porque el viento y la radio no conoce fronteras, así que un saludo a los pueblos lencas que están en esas montañas, tanto de Honduras, pero también las que están en El Salvador. También un saludo a quienes nos escuchan a través de Disonancias Radio, allá en Tegucigalpa. También un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Cósmica Libre en México, a quienes nos escuchan a través de Underground Radio acá en Costa Rica y también a través de la 870 UCR en amplitud modulada y en el sur, pero también nos escuchan en el sur de América. Así es, le mandamos un gran abrazo a las compas de La Zarzamora, esta radio anarco, feminista y antiespecista que retransmite el programa de Radio 8 de Octubre, y también un abrazo a los compas de Radio Curruf, que ahí de vez en cuando se cuelgan al programa. Sin más, comentarles también que todos estos medios libres que acabamos de mencionar, pues tienen su página web, tienen sus contenidos propios, a veces pues los compartimos por acá, ¿verdad? Algo de lo que sacan, pero usted puede meterse, investigar en las redes sociales y en internet y encontrar la página de cada uno de estos medios libres que, bueno, también hacen un contenido bien potente e importante para esta trinchera de la comunicación que lucha contra la desinformación de los medios de paga y que, bueno, en estos tiempos de sobreinformación es muy, muy importante tener ahí su medio de confianza o sus varios medios de confianza que le transmitan información que a usted le guste, que le haga sentir seguro, segura, segure. Entonces, bueno, después de estos saludos y de recordar que nuestros medios de comunicación, amigos, también tienen redes sociales, les recordamos las redes sociales de Radio 8 de Octubre también. Estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR, estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica y tenemos nuestra página web que es radio8deoctubre.org, donde transmitimos en vivo la mayoría de programas. Este no, está saliendo por ahí, así que no lo busque, pero anteriormente sí, y generalmente avisamos por nuestras redes sociales cuando estaremos transmitiendo. Y bueno, lo que sí pasa en esa página web es que tenemos el archivo, el registro de todos los programas que sacamos en el año. Ahí siempre les decimos, denos chance para ir actualizando, ¿verdad? Poco a poco esta biblioteca de programas, pero esperamos para fin de año ya tener todos los programas que se transmitieron durante este 2025, que fueron muchísimos, son ya 18 años de Radio 8 de Octubre, un esfuerzo que se ha dado gracias a muchísima gente que ha pasado por acá a lo largo del tiempo haciendo esto posible, y bueno, para eso está el registro, la memoria histórica siempre, para recordarnos que todo el camino que se ha hecho a lo largo del tiempo. También agradecemos a las personas que están en controles en las diferentes radios, a Sebas que está en Radio U en esta transmisión en vivo, porque gracias a todas las personas que en silencio están haciendo posibles estos programas, es que sale la radio a sonar en todas los diferentes medios por los que usted las sintonice. Hoy estamos bien, muy pura gratitud hoy en Radio 8 de Octubre, hoy 6 de noviembre, qué bonito. Y bueno, también estamos esperando que nuestra invitada especial se conecte, para serles honesta, Radio Escucha, la honestidad bien importante en un medio de comunicación, pero tal vez podemos ir con música, ¿verdad, María? Vámonos con música, infaltable invitada también de este programa Radio 8 de Octubre. Vamos a ir con Evelyn Cornejo y esta canción, pues bien contestataria, como diría esta artista. Vamos a escuchar a la canción que se llama La Chusma Inconsciente. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos

Compañera, compañero, compañeroa, ¿cómo está tu corazón? Bache aña musical. ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han escuchado tus oídos? El dolor, la impotencia, el miedo, la realidad, la esperanza. Sigue caminando, Chalén Shumbal. Eres lluvia, eres viento, eres tierra, eres fuego. Navega por los continentes, globaliza el rebel y rebel. Arte, arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, a multiplicar. Estamos en Radio 8 de Octubre, estábamos escuchando a Evelyn Cornejo con esta canción que se llama La Chusma Inconsciente. Y bueno, entramos acá de lleno a los contenidos de nuestro programa del día de hoy. Vamos a empezar escuchando un audio, unas palabras que nos compartieron compañeros y compañeras organizadas contra el, pues a favor del antiespecismo, contra el maltrato animal, esto con motivo del nuevo tope que se quiere organizar esta vez en la provincia de Cartago. Acá en Costa Rica se le llama tope a las estos desfiles de caballos que hacen las personas con algún motivo de alguna celebración supuestamente, pero que bueno, se centran, se enfocan justamente en el espectacularizar y los animales, y al fin y al cabo esto repercute en la vida, en la integridad de estos seres. Vamos a escuchar a los compañeros y regresamos a comentar al respecto. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y un especial agradecimiento a Radio 8 de Octubre por siempre generar estos espacios de diálogo, por abrir sus micrófonos a las voces disidentes y por acompañar las luchas por la liberación animal. De verdad, muchísimas gracias. Queremos compartirles una actualización sobre lo que está pasando con el tope nacional en Cartago y por qué como comunidad nos estamos organizando para detenerlo. Hace unos días nos enteramos que la Municipalidad de Cartago autorizó la realización del tope sin consultar ni escuchar a la comunidad y sin abrir un proceso transparente de discusión pública. Esto ha generado mucho descontento, porque estos eventos no son simplemente entretenimiento o tradición. Implican maltrato animal, uso de recursos públicos, afectación del espacio urbano y normalización de dinámicas sumamente violentas. También es importante mencionar que esto tiene una dimensión política. El alcalde es precandidato a diputado y este tipo de actividades se está usando para posicionamiento e imagen. Incluso él mismo reconoció que la decisión fue precipitada y que lo que hicieron fue simplemente otorgar permisos, sin evaluar impacto comunitario y sin escuchar a la ciudadanía. Por eso presentamos una solicitud formal para que se reconsiderara el acuerdo municipal y se suspendiera el evento hasta verificar permisos y garantías mínimas. En esa solicitud incluimos antecedentes de maltrato y muerte de caballos, como lo que pasó en Montes de Oca el año pasado, el informe de SENASA, que ya había advertido sobre el riesgo y las irregularidades en estos eventos, los costos económicos y administrativos para la municipalidad que terminan pagando las personas trabajadoras, como los recolectores de basura, que ese día tienen que asumir el triple de trabajo y sin pago extra. Y estudios científicos de la Universidad de Costa Rica que muestran claramente que los caballos en estos eventos sufren estrés, agotamiento, deshidratación y lesiones. Además, algo muy importante es que nadie hizo una consulta a la población de Cartago para saber si realmente queremos tope aquí. Las personas que presionan por el tope son las asociaciones de caballistas, no la comunidad en general. El día que se leyó nuestra solicitud en el Consejo Municipal, nos presentamos de manera pacífica, con carteles, escuchando, mostrando presencia. Aún así no se nos dio fecha para audiencia. El caso fue trasladado a la Comisión de Asuntos Culturales y por eso este jueves a las 5 p.m. tendremos reunión con esa comisión, donde esperamos que se nos abra un espacio para exponer todos nuestros argumentos. Y es aquí donde queremos invitarles. Es muy importante que la gente llegue. La municipalidad debe ver que este descontento no es de unas pocas personas activistas o de cuatro gatos, como dicen por ahí, sino de una comunidad entera que quiere decisiones transparentes y cuidadas. Nos estamos organizando de manera autónoma en grupos locales, con activistas independientes y colectivas que trabajamos desde el respeto y el cuidado mutuo y la acción comunitaria. Si podemos estar este jueves, aunque sea media hora, hagamos presencia. Porque cuando el espacio se ocupa, la decisión cambia. Y cuando no estamos, la decisión se toma sin nosotros. Por eso les invitamos a acompañarnos este jueves a las 5 p.m. en la Municipalidad de Cartago, a estar presentes, a mostrar que Cartago sí está mirando, a que sepan que nuestras voces importan y no nos vamos a quedar calladas. Es por los caballos, que son quienes más sufren en estas actividades, que en muchas ocasiones les ha costado la vida. También es por cómo se toman las decisiones en la municipalidad, porque Cartago tiene derecho a elegir qué actividades se realizan en el cantón. Tenemos derecho a elegir una cultura libre de violencia. Muchísimas gracias por escuchar y por acompañar este proceso. Nos vemos. Y bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera que forma parte de la organización, que está, una organización de organizaciones que están pues luchando para concientizar sobre este tipo de actividades. Bueno, acá, como decía Vero, antes de escuchar a la compañera, acá en Costa Rica se le dice topes a estos desfiles de caballos, que son una herencia colonial, básicamente, que son, bueno, pues esa expresión cuando los criollos desfilaban con sus grandes caballos y que demostraban de una u otra manera también, pues, poder económico ante el pueblo, ¿no? Eso es básicamente un tope que sigue expresando básicamente lo mismo también en este momento de la historia. Es una representación bastante grotesca de lo que significa la desigualdad social, y bueno, se ha vuelto un espectáculo muy revelador también de la cultura, de la sociedad machista. En estos topes pues hay muchísimo consumo de alcohol, hay mucha violencia también de género contra las mujeres, y como bien lo expresan también las compañeras, compañeros de estas organizaciones antiespecistas también y contrarias al tope, pues también obviamente hay una enorme violencia y maltrato animal hacia los caballos y las yeguas que desfilan en estas actividades, porque bueno, ella mencionaba cómo el año pasado incluso sucedió la muerte de un caballo en este tope, pues el tope nacional es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues los compañeros también comentaban, compañeros y compañeras, que esta muerte sucedió, bueno, precisamente porque los caballos no están, sus patas no son para andar en cemento o en pavimento, y eso les genera muchísimos problemas en sus patas, y algunos incluso pueden llegar a quebrarse sus patas, que fue un poco de lo que pasó el año pasado. Pero me decías que eran dos más bien animales. Así es, María, justamente se murieron dos caballos en el tope que se realizó en San Pedro de Montes de Oca. Y también que es importante recordar que el tope nacional históricamente se realizaba en la capital, en el centro histórico de San José. Esto generaba un gran caos en muchos sentidos. También se sabe que se destinaban demasiados recursos públicos al tope nacional, y gracias a la lucha que siempre hacían los compañeros, compañeras antiespecistas, se logró eliminar el tope en el Cantón Central de San José. Los compañeros, compañeras, organizaciones siempre se manifestaban, que esto es muy importante decirlo, se manifestaban con su cuerpo frente, evitando el paso de este desfile que se realizaba, se llevaban consignas, se repartía información entre la población, ¿verdad? Prácticas que son muy importantes para lograr un objetivo político, y bueno, se logró evitar que se volviera a realizar esta actividad en el Centro Histórico de San José. Sin embargo, esto le despertó la chispa de la maldad a todos estos alcaldes que, como bien dicen, andan queriendo hacer campaña política, ¿verdad? En cualquier día que se levantan, ellos dicen, ay, es un gran día para hacer campaña política. Entonces, así fue como el alcalde de Montes de Oca dijo, bueno, no, yo lo voy a realizar. Y fue un caos completo este tope que se realizó entonces, el tope nacional en San Pedro de Montes de Oca. No llegó nadie y también, bueno, fallecieron 2 caballos, se le tuvo que brindar asistencia a varios más. Y también es una actividad que genera mucho impacto en la salud pública del lugar, porque pues obviamente los caballos tienen que hacer todo, pues tienen que defecar, orinar por todo lado, y son ciudades, ¿verdad? No son pueblos, ni estamos hablando del campo, sino hablamos de la ciudad y de la calle. Entonces, después de que esto fue un gran fracaso en San Pedro de Montes de Oca y que fallecen 2 caballos, a pesar y de que los compañeros también se manifiestan previo y posterior y durante al tope, los compañeros, compañeras de hicieron sus manifestaciones. Entonces, bueno, ya no se hace este próximo año en San Pedro de Montes de Oca, pero ahora aparece el alcalde de Cartago diciendo que el tope nacional se va para allá, ¿verdad? Y esto, ahora están a la espera de convocando y sumando gente para que se manifieste junto con ellos y ellas y ellos en la municipalidad de Cartago. Le recordamos nada más aquí la información. La actividad, la manifestación es el día de hoy, jueves 6 de noviembre a las 5 p.m. Así que, bueno, vecinos, vecinas, vecines de Cartago, ahí en la municipalidad se van a estar realizando todas estas actividades. María. Sí, Vero, pues ese es uno de los reportes que nos llegan para el día de hoy. También nos llega por aquí otro reporte de, más bien una invitación, pues este 8 de noviembre, este sábado 8 de noviembre, va a haber una manifestación en conmemoración también a lo que sucedió pues hace algunos años atrás, un 8 de noviembre, una manifestación que hubo en el año 2012 a favor de la salud pública, que fue brutalmente reprimida en ese momento. Fue una represión bastante grande, bastante importante contra el pueblo que se había organizado para salir a defender la salud pública. Y bueno, este 8 de noviembre se está convocando desde diferentes sectores a participar en esta conmemoración de esa fecha, pero también pues posicionando todas las situaciones que están sucediendo en Costa Rica, todo el deterioro de la educación pública, el deterioro de la salud también, bueno, toda la violencia que hay alrededor de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, también la violencia contra los animales, también pues la violencia y la explotación laboral y cómo se están golpeando y disminuyendo también pues los derechos laborales, también pues la defensa de la soberanía alimentaria, pues la solidaridad y el apoyo hacia las poblaciones originarias y pues una vida digna para todas las personas sin tratados con imperialismos genocidas. Esa es la convocatoria que hace, bueno, específicamente el Bloque Negro, pero que también pues es una convocatoria bastante similar desde los diferentes grupos que están llamando a esta manifestación, Vero. Así es, y bueno, con motivo de específicamente lo del tope, y porque también por cuestiones de transparencia y honestidad, como somos un medio libre que le gusta hablar con la verdad, nuestra invitada que teníamos para el día de hoy no ha podido pues conectarse y entrar, pero sin embargo les tenemos otros contenidos que también les queríamos compartir. Entonces, con motivo de lo del tope, para entender esta configuración también de por qué el maltrato animal

todo perdido, así que da lo mismo. Sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo. Justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran esas terneros y fuera tu sobrina o tu hijo, y tú lucharas contra esta mierda que a quien tú amas encarcela, y te dijeran que es tu opción consumir o que exageras. Ninguna niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie ser humillada. Mugidos, pío, pío, risitas y algunos lloros. Alegría y libertad para todas las cachorros. Hemos sido tan manipuladas que al final parece que esa opresión es consecuencia de nuestra naturaleza y no es la sociedad. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Imagínate que en su lugar estuvieras tú. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Imagínate que en su lugar estuvieras tú. Hemos sido tan manipuladas que al final parece que esa opresión es consecuencia de nuestra propia naturaleza y no, es la sociedad. Saludamos a todas, a todos y a todes quienes sintonizan y escuchan Radio La Zarzamora en este nuevo episodio de Relatos de Autodefensa. La primera canción que escuchamos se llama Animalas y es de Indómita Morfosis. Esta canción es el tema número 8 del disco Mutar Nunca Termina, lanzado el año 2010. Indómita Morfosis comienza el año 2009 denunciando sus propios abusos y haciendo del rap una fuente de respuesta a la opresión. Sus letras denuncian el especismo, el sistema carcelario, y hace una fuerte crítica al amor romántico, las microviolencias, al racismo y las disidencias. En Radio La Zarzamora, estás escuchando Relatos de Autodefensa. La autodefensa es una práctica que se ejerce porque existe una violencia opresora. Esa violencia opresora es estructural y existe desde los imperios, pasando por las monarquías, colonias y la creación de los estados modernos. Su base ha sido una estructura creada para sostener su supremacismo blanco heterosexual a través de las leyes, las religiones, la patria y toda esa cultura que naturaliza la idea de superiores e inferiores. En esa lógica, la violencia del patriarcado no solo atraviesa el cuerpo humano, ya que al igual que los cuerpos de las mujeres, travestis, maricas y personas inferiorizadas, los animales también han sido cosificados, fragmentados sus cuerpos, vistos como objetos utilizables, violables y explotables para el consumo y la producción capitalista. Peor aún, nacen y viven en cautiverios, destinados a la entretención, la industria de la carne y o la experimentación con sus cuerpos, ya sean circos, carreras, rodeos y zoológicos, como también ante la tortura, hostigamiento y explotación en industrias, criaderos, mataderos y laboratorios. El sufrimiento ha sido una constante del encarcelamiento y tortura, mientras que paralelamente existen las experiencias de liberación y resistencia. Los animales han sido claves en la historia de la autodefensa. Dentro de las muchas herramientas que han usado, encontramos el escape y la venganza como los más frecuentes. En el texto, en ese sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales, humanos y no humanos, plantean que la lucha por la libertad es algo que se comparte entre quienes se encuentran presos, y que hay algunas formas o estrategias que se registran a la hora de luchar por escapar. Por ejemplo, cuando los animales caen o se hacen los enfermos o hacen huelga de hambre para enfrentarse de alguna manera al encierro. Lo mismo plantean con la ausencia de reproducción o que se coman a las crías que nazcan. Cuentan en el texto varias experiencias, una de ellas el caso de una vaca llamada Teresa, que era destinada al consumo de carne en Italia. Un día del 2011 escapó de un vehículo que la trasladaba al matadero y recorrió un largo trecho sin parar hasta que el mar se interpuso en su camino. La vaca, a pesar del obstáculo, se zambulló en el mar y nadó sin parar por 3 horas. Luego de eso, fue capturada en el océano y, a pesar de su cansancio, se resistió enérgicamente a ser apresada de nuevo. Teresa tuvo suerte, ya que luego de arrojarse al mar por su libertad, su caso se hizo reconocido y aparecieron muchas personas animalistas en su ayuda y protección. Pero por otro lado, también existen muchos otros animales que no viven la misma suerte, por lo que siempre podemos salir de la lógica del espectador pasivo, que no hace nada, y solidarizar con los animales. Los animales se autodefienden individual o colectivamente. Que la humanidad los silencie es otra cosa, propia del antropocentrismo. Por eso, hoy queremos rescatar y expandir algunas de esas historias que nos demuestran cómo los animales se arrojan al conflicto por su libertad y también directamente hacia la venganza. En Radio La Zarzamora, estás escuchando Relatos de Autodefensa. En este capítulo, indagamos en la historia de la elefanta Taik. Fue conocida en 1994 tras escapar de un circo en Hawái. Esta elefanta de África fue vendida a una empresa la cual hacía negocios con animales salvajes para circos. Taik ya había tenido episodios previos de rebeldía, ya que casi toda su vida fue puesta en cautiverio y maltratada por sus entrenadores y el circo. La mantenían 22 horas del día, amarrada en hacinamiento junto a otros animales y elefantes. Hasta que un día comenzó a tener actitudes rebeldes, atacando en presentaciones a sus entrenadores. Varias personas le advirtieron de no volver a sacar a Taik a los escenarios, pero aún así insistieron. Hasta que en 1994, en pleno show, ataca a su entrenador, dejando muerto este último luego de golpearlo con las patas y aplastarlo con todo su peso. Luego de su defensa ante tanto abuso, rompió las cercas del recinto y corrió por su libertad varias calles, hasta que le interceptaron con más de 70 disparos que le quitaron la vida. La violencia que le ejercieron a Taik se sigue repitiendo hasta el día de hoy en todo el mundo. ¿Qué querís tú? ¿Qué querís para el mundo? ¿Qué querís tú? ¿Qué querís para el mundo? Yo para ti de esa incomodidad y sentimiento. ¿Miras hacia un lado cuando ves la violencia? ¿Cuál es tu participación en esta violencia en tu cotidiano? ¿Cómo te haces cargo de la angustia que provoca todo este sufrimiento? En nuestra view que crece y muere la tierra todos los días, sobre todo donde con tanta mierda globalizadora nos hacen creer que estamos solas. Pero que chucha por mana, si aquí estoy, si seguimos la misma. Y aunque no andemos juntas, sé que tu rebeldía hace más difícil que la mundo se hunda. Y es más difícil que se acaben los colores, que las aves vuelen con todos sus esplendores. Contigo, con ustedes, es más difícil que me sienta vencida. Por ustedes puedo decir, soy una bandida. Estamos vías que la deconstrucción es la más atravesía. No nos hagamos las desentendidas, que Occidente, el patriarcado y nuestra hipocresía tienen a la mente rebodría. Y nosotras somos las guachi y las malparías, ya que nacimos con la imposición de una cultura que en afecto y memoria está vacía. Pero ya estoy clara, estoy convencida, que dentro nuestro hay mucha tierra que no puede ser vendida. Y no apelo al conformismo, sino que nos lancemos al abismo, porque estoy donde ti, estoy contigo misma. Aunque crea que estoy sola, estoy conmigo misma. ¿Escuchabas qué quieres de Transmutar? El año 2020, las redes sociales y medios masivos hacían viral a un grupo de orcas que atacaban embarcaciones y yates. Una de ellas, la mayor, conocida como Gladys White, se convirtió rápidamente en un ejemplo de autodefensa animal. Gladys es una orca ibérica, Orcinus orca, que habita las aguas del Estrecho de Gibraltar, en donde hace décadas el alto flujo de embarcaciones ha afectado terriblemente la vida natural, tanto de las orcas como de todos los animales marines. Las orcas ibéricas realizan migraciones durante todo el año por la costa de la península ibérica. En verano se desplazan hacia el norte y en otoño se mueven hacia las aguas más profundas. Pero al igual que ballenas, delfines y peces de todo tipo, estas ven alteradas sus rutas de desplazamiento, apareamiento y alimentación por la presencia humana. Esto también ha provocado que la población de orcas a la que pertenece Gladys sea muy reducida y se encuentre en un peligro crítico. Hablamos de un número de menos de 50 orcas, lo que nos da un esbozo de lo que han tenido que soportar. Si bien es común que las embarcaciones avisten a distancia grupos de orcas, la frecuencia de la interacción con embarcaciones aumentó entre los años 2020 y 2021. Ya en el año 2023 se contabilizaron un total de 53 contactos con orcas, 12 de los cuales fueron violentos y provocaron averías graves en embarcaciones, que tuvieron que ser remolcadas, tratándose principalmente de yates y veleros. Los relatos cuentan que son al menos 15 orcas las que de manera coordinada van al encuentro de estas embarcaciones menores y comienzan a golpearlas sin parar, entre ellas Gladys, la más grande. Unes sostienen que Gladys ha enseñado a las orcas más jóvenes sus estrategias de ataque, otras lo desmienten. Sobre los ataques de Gladys y su pandilla de orcas, los registros cuentan que suelen acercarse sigilosamente por la popa, para luego comenzar a empujar, golpear y morder la zona del timón. Se les ha observado usar la cabeza para impulsar o usar el cuerpo para hacer palanca, provocando la rotación del timón, en algunos casos girando la embarcación casi en 360 grados. Los timones con daños más graves han quedado partidos por la mitad, desprendidos completamente o doblados. Incluso se ha observado al menos a una orca arrancando el timón de una embarcación con sus propios dientes. Las hipótesis humanas ante esta demostración de fuerza y organización animal van desde que es una respuesta a un hecho traumático al que evitan llegar nuevamente, como por ejemplo una colisión con una embarcación, hasta que es un juego de orcas. Para nosotros, lo importante no es la conclusión de la ciencia o de la especie humana, sino el hecho en sí mismo. Propaganda por el hecho, dirían algunos. Lo cierto es que las orcas están atacando organizadamente a la única especie animal que ha destruido su propio mundo y el de las demás especies, les humanes. Gladys, deseamos que sigas siempre acechando los mares. Tus acciones de autodefensa son parte de la lucha antiespecista por la liberación total de todos los animales. Larga vida a Gladys y a su pandilla de orcas vengativas. Escuchabas Gladys la Orca, de las grasas trans. En La Zarzamora, desde el 2024, iniciamos la convocatoria de relatos de autodefensa. En todo este tiempo han llegado diferentes relatos que iremos compartiendo en cada cápsula. En esta ocasión compartiremos dos relatos enviados a nuestra convocatoria. El primero cuenta la historia de autodefensa de una pata en un humedal del sur. Y el segundo relata la solidaridad interespecies ocurrida luego de una liberación de un grupo de ovejas. Vivíamos al lado de un humedal que en invierno se transforma en laguna. Los patos y la gansa lo disfrutaban demasiado. Unas cuadras más allá criaban aves, no por amor ni por dejar crecer, dejar vivir. Criar para vender, para comer a las pollitas que ven nacer. Les tienen en un corral, de malla alta para que no vuelen y se escapen. Cuando fuimos, pudimos ver unos 40 patos ahí encerrados, en un espacio de 3x2 metros, en la tierra mojada. Ahí mismo comen, duermen, cagan, se reproducen, tienen huevos, nacen. Todo en ese espacio, encerradito en medio de un campo sembrado donde podrían vivir realmente, buscar en el pasto gusanos que tanto les gusta, comer pasto, lavarse en alguna agüita, disfrutar de un espacio donde vivir realmente. Antes de irnos de ese humedal, unos días antes de cambiarnos de casa con todas las cosas, llegó al patio de la casa una pata muy linda, arisca y lejana. La intentamos guardar en la noche con las otras para que estuviera protegida, pero ella en el último momento alzaba el vuelo y se iba a la mitad de la laguna grande del humedal frente a la casa. Así fue varios días. Vino la dueña queriendo atraparla varias veces, con comida y llamado que la pata reconocía pero ignoraba, siempre volando a la laguna, inalcanzable para los humanos. Volví al patio, comió lo que le dimos y compartió con las patis de nuestra manada, pero nunca entró a la pieza con ellas. En la noche buscaba su propio refugio, lejos del encierro. Así fue hasta que nos fuimos de esa casa despidiéndonos de la pata voladora. En Radio La Zarzamora, estás escuchando Relatos de Autodefensa. Al lado de una casa vivían 6 ovejas, 5 de ellas embarazadas. El viejo que se hacía cargo las tenía sin alimento, en un lugar donde no quedaba pasto. Se veían sus huesos y sus miradas llenas de miedo. Era muy triste todo. Un día desapareció una oveja embarazada. Había muerto y desde allí, sin que el viejo se diera cuenta, nuestro amigo le empezó a dar comida todos los días. Las ovejas se acercaban, eran cariñosas. Otro mal día, una de las ovejas estaba tirada en el suelo, sin poder reaccionar. Estaba muriendo de debilidad. La llevamos al veterinario, donde nos dijeron que ella estaba muriendo de hambre. Su diagnóstico era peor que la desnutrición. Su cuerpo se estaba alimentando de sus propios músculos y sus huesos por estar embarazada. Le dieron suero y alimento para estabilizarla, medicamentos, vitaminas, pero un día después murió. Le hicieron una cesárea para salvar a su bebé, que ya estaba por nacer, pero tampoco resistió y tuvimos que despedir a las 2. Ya iban 4 seres que habían muerto de hambre, 2 madres y los hijos en sus vientres. Nuestra pena y preocupación era muchísima. Ellas necesitaban ser desparasitadas. No bastaba solo con alimentarla, porque la lana se les caía, hasta las garrapatas se les soltaban. Era imposible sacar a las ovejas de ese lugar sin que gritaran, nos vieran y nos grabaran las cámaras que habían por ahí. Así que pensamos en otra manera de sacarlas de ahí. Y averiguamos de la ley Cholito, que se supone que protege a los animales del maltrato humano. Pero sabemos que solo el 2% de las demandas han llegado a alguna multa. Mucho menos cárcel o prohibición real de seguir criando animalitos para los maltratadores. Igual nos agarramos de esto para ir donde el maldito viejo, disfrazados de personas de oficina, para convencerlo de vendernos sus ovejas por la poca plata que teníamos, ya que no llegábamos ni a la mitad del costo de esas ovejitas y sabíamos que el viejo no quería venderlas, ya que toda su vida había tenido ovejas y para él ellas son solo plata. Y la horrible tradición de comerse y vender las guaguas en septiembre, las malditas fiestas patrias y año nuevo, nefasta realidad. El día del rescate le dijimos al viejo que había una institución que estaba a punto de demandarlo por maltrato animal. Con papeles le mostramos que eran 2 millones de multa, que era insalubre como las tenía y eso era un foco infeccioso para el resto de ganaderos de la zona, que le iban a prohibir criar animales para el resto de la vida, y que había incluso riesgo de cárcel. razones que él sin duda tomaría en cuenta. Y así fue. Una multa tan cara fue lo que le preocupó, ya que si vendía todas esas ovejas no reuniría ni la mitad de la multa. Se asustó y le insistimos que nosotros éramos una mínima parte de esa institución, pero que buscábamos ayudar a las personas de la tercera edad, sobre todo por la precarización que ellos viven, que le podíamos ofrecer un monto pequeño de dinero, que era como el precio de una oveja y media como compensación, y que realmente era su mejor opción, viendo todo lo que se le venía encima por la supuesta multa. Tras un largo rato nos creyó todo y aceptó el trato. Rapidísimo nos llevamos a las ovejitas, estaban tan flacas que cupieron todas en un solo vehículo. De las 4 ovejas adultas sobrevivieron 3, y los 3 bebés vivieron todos. Cada día tienen menos miedo a los humanos, ya están gorditas y sanitas. A veces se hace difícil sostener sus vidas, ya que en el entorno hay perros abandonados que les acechan, y también hay quienes los ven como mercancía para hacer dinero. Así que por lo mismo hay que estar siempre presentes, ya que cualquiera podría robárselas. Aún así, las cuidamos lo mejor que podemos y cada día vemos cómo se calma su mirada y eso llena cualquier corazón. Que se expandan las acciones que rescatan a los seres que viven la cárcel, el hambre, la enfermedad y la tortura. Que crezcan y nazcan más espacios donde puedan vivir en cuidado y amor quienes han sufrido tanto maltrato. En Radio La Zarzamora, estás escuchando Relatos de Autodefensa.